A veces nos sentimos equivocados, confusos y con miedo a la hora de tomar una decisión. Y este miedo es justificado, ya que tenemos miedo a equivocarnos y sufrir las consecuencias de lo inevitable. Y es que es inevitable que tomemos o no esa decisión, exista un resultado que nos lleve a otro capítulo de nuestras vidas. Eso siempre nos da pavor, ¿verdad? Tenemos miedo a todo lo que desconocemos. Y ese miedo se transforma en desconfianza. Y lo que es peor, en desconfianza hacia nosotros mismos. Es como si no viéramos la capacidad que cada uno tiene a la hora de buscar el camino hacia nuestra felicidad. Cuando no vemos esa capacidad, solemos recurrir a los consejos que otros pueden darnos y lo aceptamos a pesar de no estar de acuerdo con ellos. ¿Cuántas veces habrás decidido por otra persona o has dejado que otra persona decida por ti? La felicidad es un camino que debemos recorrer nosotros. La felicidad se caracteriza por ser única en cada uno. Lo que a mí me hace feliz, a otro le puede resultar una condena. Porque la felicidad tiene mil caras, mil formas y mil caminos diferentes, pero ninguno es mejor que el otro. Y esto me lleva a uno de los momentos más duros de mi vida. Un momento de esos que nadie quiere recordar, aunque lo haga, porque está ahí, bien guardado, en nuestro baúl de los recuerdos. También me lleva a una de las etapas más bonitas de mi vida, en la que decidí coger las riendas de mi destino y aunque muchas veces sé que me he equivocado, me sentí feliz. Momentos que nunca más se van a repetir, ni los buenos ni los malos. Y digo esto porque la felicidad es un estado que forma parte de nuestros derechos. Y a pesar de tener ese miedo a equivocarnos, debemos ser valientes y aceptar y saber que la vida está formada por esos momentos y que cuando estamos tristes, al igual que cuando estamos felices, definen nuestro comportamiento cuando se acerca a nosotros el último aliento. Amigos, vivir es jugar. Y para ganar debemos ser conscientes de todo esto y dejar de vivir la vida como si estuviéramos hipnotizados. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Por fin viernes, por fin reunión de amigos del misterio. En esta ocasión, antes de escuchar el sumario de la voz de nuestro compañero Paulo Regueiro, vamos a hablar con una persona para que nos presente un especial que el próximo día 21 de noviembre se hará a partir de las 10 de la noche en Vicus Radio. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Tú eres presentador y director del programa En Celeste, que se emite actualmente en pruebas en Vicus Radio, y el próximo día 21 va a haber una inauguración, ¿no? Sí, llevamos emitiendo en pruebas, como bien dices, desde septiembre y creo que ya es momento de inaugurar oficialmente la emisora y todo eso lo vamos a hacer con tu ayuda. A partir de eso, el día 21 a las 12 de la noche. Bueno, ¿qué es, para que todo el mundo lo conozca, qué es Vicus Radio? Pues Vicus Radio es una emisora generalista en la que tiene cabida todo tipo de programas y que, bueno, que creo que va a gustar a la gente. La música que tiene también es música actual y de, digamos, de todos los tiempos. Y creo que eso, que la gente se va a divertir con ella las 24 horas del día. podrán escuchar radio durante las 24 horas del día, 365 días del año, ininterrumpido. Pero es que además, yo tengo una curiosidad, ¿por qué Vicus Radio? ¿Por qué ese nombre? Pues bueno, Vicus Radio, bueno, Vicus sabemos que viene del latín, quiere decir ciudad, pero bueno, luego también sabemos que debéis de saber que la emisora se emite desde Vigo, a pesar de ser generalista, y entonces vamos, digamos que es una forma de identificar a la ciudad desde la que emitimos. Pero bueno, que la emisora no es local, es generalista y lo puede escuchar todo el mundo. Bueno, con una programación muy diversa, un contenido que realmente merece la pena, deporte, humor, música, misterio, en el que estaremos nosotros también. ¿Y dónde podrán escucharlo? Las personas que no estén en Vigo y que digan, bueno, yo quiero escuchar Vicus Radio, ¿dónde tienen que entrar? ¿Qué tienen que hacer? Bien, pues a través de la web, una web que la verdad que nos ha quedado chulísima, www.vicusradio.com, y luego ahí, si quieren, también se pueden descargar la aplicación para móvil, que la verdad que está probadísima y que funciona perfectamente, con chat incluido, en el que la gente que esté escuchando la emisora podrá chatear unos con otros y así mantener discusiones sobre los temas que se traten y demás. E incluso pedir alguna canción o pedir algo, ¿no? Participar en los programas. Eso es, en los programas, una vez que los estén escuchando, estaremos atentos a lo que se comenta en el chat y entonces ahí ya podrán hacer peticiones de canciones, sugerencias y demás. Por cierto, Carlos, ¿qué podrán escuchar en ese especial? Te soy sincero, no tengo ni idea de lo que va a pasar en ese especial. Solo sé que la gente que lo escuche te va a ver en otra faceta, distinta, bueno, a la que está acostumbrada a escuchar, muy distinta. Y creo que no sé si les chocará, pero que bueno, que se van a divertir seguro. Pues con esto, Carlos Soya, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a escuchar el sumario y comenzamos con el relato que nos trae esta noche Chus Nardallo. Esta noche, en la cuarta esfera, comenzaremos haciéndonos unas preguntas. ¿Puede un narcotraficante ser venerado como un santo? ¿Y un ladrón? ¿A quién le rezan los sicarios para que sus balas den en el blanco? Estas y otras muchas cuestiones centran el libro que esta noche Carlos Fernández nos presentará y que se titula Narcosantos. Además, en la sección Al otro lado, Gema López nos hablará de unos extraños ruidos grabados en diferentes partes de la geografía mundial. En la sección de opinión hemos dejado estas preguntas. ¿Estás de acuerdo con el cambio horario? ¿Quién se beneficia de él? Puedes participar mediante nuestras redes sociales o en nuestro número de WhatsApp 665 82 10 23. La hipnosis. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares. De este modo, podríamos decir que un hipnotizador podría interferir en la voluntad de una persona sin que ésta pudiera hacer nada para evitarlo. Pero, ¿qué hay de cierto en esta y otras afirmaciones que nos hablan de la hipnosis? En nuestra sección Realidad Inversa, Ana Corcuera nos hablará de algunos de estos secretos. Todo esto y mucho más, esta noche en la Cuarta Esfera. ...29 de octubre de 1972... Ángel es farero desde hace 10 años... pero a pesar de su amplia experiencia, algo le perturba en las últimas semanas. Recuerda con añoranza aquellos tiempos en los que mirar por la ventana y ver el inmenso mar era su absoluta felicidad. No necesitaba nada más. De hecho, por eso se hizo farero. Lo había deseado toda su vida y lo había conseguido. El mar lo era todo para él, pero ahora, 10 años después, algo extraño sucede que no le deja dormir ni disfrutar de su soledad. Siente que ese ya no es su lugar, y mucho menos lo puede considerar su hogar. Esta mañana también se levanta sin ganas. Deambula por el faro, esperando recibir un susto. Una vez más, está alerta, con los cinco sentidos. Ya no puede relajarse. Los minutos se le hacen horas. Vive en una eterna tensión que le atormenta. Todavía no ha pasado la mañana y escucha algo. Su gato le da un buen susto desde la cocina, tirando un objeto al suelo. Ángel necesita sentarse y coger aire. Aquel pequeño sobresalto, que en cualquier otro momento habría sido una tontería, ya no lo es. Y así decide pasar las horas, sentado, anhelando que no se produzca ruido alguno. Pero de pronto, alguien golpea la puerta. Esto, una vez más, le asusta sobremanera. Necesita volver a coger aire. Y entonces, se levanta para ver quién está del otro lado. Es Celestino, el del pueblo. A menudo va a visitarlo. Son grandes amigos desde hace años. Ángel continúa alerta, pero la compañía de Celestino le ayuda a pasar una tarde un poco más agradable. Pasan las horas y cuando cae la noche, es el momento de que el amigo del farero se marche. Ángel se encuentra solo. El terror se apodera de él. Vuelve a estar intranquilo. Sube los más de 200 escalones que le llevan hasta la poderosa luz que emite la hermosa construcción en la que habita. Todo funciona a la perfección, como siempre. Vuelve a bajar y sin poder evitarlo, lo hace. No quiere hacerlo, pero no tiene otra opción. Decide mirar por la ventana. Observa en la oscuridad el amplio mar, con su oleaje y esa tormenta que una noche más azota el horizonte. Ángel está en su mecedora, mirando el paisaje que durante tantos años le había enamorado. En su cabeza, una oración tras otra, rogando que no vuelva a suceder. Pasa una hora, pasan dos horas, y de pronto se encuentra siguiendo con la mirada a ese barco. Ese barco por el que Ángel comienza a rezar de forma acelerada y tensa. El faro está haciendo su función como debe. Irrumpe perfectamente entre la oscuridad, pero parece que ese barco va a correr la misma suerte que los anteriores. Cada vez, ese barco está más cerca. Ángel es incapaz de reaccionar de otra forma que no sea mirando resignado, asumiendo lo que va a acontecer. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a Twitter, Facebook o Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. El invitado de esta noche es escritor y periodista, colaborador semanal en el programa Milenio de la Radio Galega. Es autor de centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos, las creencias y los fenómenos insólitos. Fue guionista del programa televisivo Mundo Misterioso y documentalista de Misterios sin Resolver. Además, colabora en numerosos programas de radio, televisión y revistas como Año Cero, Más Allá de la Ciencia y Enigmas. Autor de los libros Santos Famosos y Otras Extrañas Devociones, 50 Lugares Mágicos de Galicia, Psicofonías, Voces del Más Allá y Hay Otros Mundos, pero están en este. Nos vemos en el cielo, entre otros. Se sube esta noche a la Cuarta Esfera, Carlos Fernández. tengo en mis manos esta noche un libro escrito por un muy buen amigo, Carlos Fernández, y recorre los más modernos santuarios y lugares de culto de toda una nueva estirpe de santos populares a los que sus devotos le rinden culto, les piden milagros y les agradecen los ya concedidos. Sus fieles les rezan oraciones y peregrinan a sus santos lugares con el mismo fervor que profesan hacia hombres y mujeres del santoral católico oficial. Es un placer que nos visite esta noche Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo se te ocurre escribir sobre este tema? Hombre, esto fue hace algunos años ya, cuando en un viaje a Argentina, donde yo nací, dio la casualidad que fui a visitar un santuario de una cantante popular que con el tiempo se había convertido en santa. Ahí empezó una investigación a recopilar muchas historias de santos populares, santos que no son oficiales, que no están reconocidos por la iglesia, pero que la gente las adora, les reza, les pide favores, les pide milagros y aparentemente los cumple, porque mucha gente va a agradecerle esos pequeños milagros, pequeños o grandes. Uh-huh. Y bueno, después empecé a recopilar información y a ver otras situaciones y resulta que tenía ya para un libro. Hay narcotraficantes, hay ladrones, hay sicarios, hay guerrilleros, toda una serie de personajes que en nuestro concepto, nuestra idea de lo que tenemos como un santo no encajan, pero que la devoción popular a veces es más fuerte de lo que los conceptos, ¿no?, marcados por la iglesia y por nuestra cultura. Y todo esto, bueno, salió en un primer libro que salió ya hace unos 10 años, que era Santos Famosos y Otras Extrañas Devociones, que está totalmente agotado. Entonces ahora, 10 años después, pues decidí agregarle algún capítulo, el de los narcotraficantes, por ejemplo, y ampliar otros y actualizar los que ya estaban escritos, y salió este pequeño libro, Narcosantos y Otras Extrañas Devociones, ¿no? No es para juzgar, no es para decir ni burlarse de nadie, sino es para llamar la atención sobre un fenómeno que creo que es bastante desconocido y que en todo caso es súper sorprendente, pero además podría darnos unas pautas, unas ideas de cómo se construyen estos santos que estos santos populares, que podrían ser la misma fórmula o la misma estructura de lo que muchos santos que hoy están en las iglesias, que tienen una historia más o menos fantástica, más o menos legendaria, y que podrían haber tenido una construcción similar, podrían haber generado en muchos casos de forma muy semejante a lo que estos santos populares que hoy tantos nos chocan. La mayoría de ellos son devociones de América Latina, pero también he recopilado algunas aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo, la de Francisco Franco, que hoy está, estos días está con tanta polémica por si van a retirar los restos del Valle de los Caídos o demás. Que también hay santos para todos los gustos. Un libro en el que nos vamos a encontrar desde músicos, políticos, visionarios, o sea, hay de todo, ¿no? Hay un popurrí. Pero vamos a comenzar hablando de los narcotraficantes, ¿no? ¿En qué creen los narcos? Sí, o los narcos quizás son lo más extraño, ¿no? Porque, bueno, nadie tiene o por lo menos nosotros aquí en Europa no tenemos la idea de que un narco es una persona buena, ¿no? O sea, está relacionado con el tráfico de drogas, hay siempre muertes alrededor, en fin, que no tiene una imagen que dista mucho del icono de la idea que tenemos de lo que es un santo. Pero si pensamos, y esto es una de las cosas sorprendentes, si pensamos en qué creen los santos, en qué creen los narcos, perdón, hasta el punto de que llegan a convertirse en santos, ¿no? En santos en que la gente los venera. ¿Cuáles son sus creencias? La primera idea que tenemos que nos surge a la cabeza viene del cine, de las películas, de la prensa. Hace algunos años, cuando estuvo de moda la película Perdita Durango con Javier Bardem y otros personajes que relataba la historia de una historia real de unos narcotraficantes en México que practicaban una especie de santería, que incluso llegaban a hacer sacrificios humanos, ¿no? Y saltaron a la prensa y luego se hizo esta película que tuvo su éxito, ¿no? Dirigida por Alex de la Iglesia, y se presenta aquella grupo, aquella banda de narcotraficantes, se los llamó los narcosatánicos, ¿no? Sí. Porque realizaban los sacrificios humanos. El Jesús Constanzo era un santero de aquella manera, ¿no? Era de origen cubano y tenía realizaba estas prácticas de santería, pero con sacrificios humanos, ¿no? Llegaban a hacer sacrificios humanos. Pues bien, entonces esta idea de que eran satánicos, ¿no? Que un narcotraficante tenía unas supersticiones y unas creencias satánicas, es prácticamente lo lógico, lo que podríamos pensar en un primer momento. Sin embargo, los grandes narcotraficantes, por ejemplo, los colombianos como Pablo Escobar o otros muchos de México, que es otro de los lugares donde se mueven muchas bandas, quizás las más grandes bandas de narcotraficantes, pues tienen a veces creencias totalmente católicas, ¿no? Y se dan paradojas curiosísimas, ¿no? Como que muchos sicarios o muchos narcotraficantes van a rezarle a santos que existen, a santos, digamos, oficiales de las iglesias o a vírgenes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, quizá el más conocido, San Judas Tadeo, ¿no? Que sí. No hay que confundirlo con Judas, el traidor, ¿no? Era uno de los discípulos de Jesús, pero otro discípulo, ¿no? O María Auxiliadora en Colombia, o el niño Jesús de Atocha, en el que creía Pablo Escobar. En fin, que hay toda una serie de imágenes católicas, ortodoxas, oficiales, que son, digamos, que los narcos creen en ellas, ¿no? Y después hay en México se da muchísimo, hay muchas familias vinculadas al narcotráfico o narcotraficantes, realizan grandes aportaciones a la iglesia, ¿no? Y construyen incluso iglesias o construyen centros de oración o financian la catequesis de los niños, ¿no? Se da esa paradoja, ¿no? Ellos son lo que se llaman las narcolimosnas. Y que, ya te digo, y se dan situaciones curiosísimas, por ejemplo, como que hay sicarios que van, mojan las balas en agua bendita, o les rezan para que den en el blanco y que la persona que va a ser asesinada pues sufra lo menos posible. En fin, son situaciones muy muy curiosas que me llamaron muchísimo la atención y que ocurren especialmente, como digo, en Sudamérica. Aquí el narcotráfico que hay aquí en Europa es otra cosa, ¿no? Es una cosa más de bandas, más tal, pero allí tiene, digamos, este componente, llamármele, no sé si llamarle espiritual o lo que fuera, pero este componente místico, supersticioso, ¿no? que las hace situaciones tan tan curiosas como la que te estoy contando, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ellos lo matan, pero lo mojan en agua bendita para que den el blanco, pero que no sufra. Sin embargo, lo quiero matar. El blanco, pero sufra. Y muchas veces los casquillos de esas balas se entregan como ofrenda a los que ellos creen o a los que ellos le van a rezar, como por ejemplo la Santa Muerte, Jesús Malverde, San Judas Tadeo, o incluso otros narcos que se han convertido en santos, como el propio Pablo Escobar, ¿no? Yo creo que es el icono del narcotraficante de los años 80, y que con el tiempo su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación para mucha gente, ¿no? Que se dedica a este tipo de negocios, ya lo llamo entre comillas, ¿no? Bueno, de hecho, Pablo Escobar, que lo acabas de mencionar, pero hay muchos otros más, ¿no? Como por ejemplo el Chayo, que sí, también es otro de los personajes que a día de hoy, bueno, pues que muchos veneran, ¿no? Sí, es curiosísimo porque el Chayo, Nazario Moreno, no hay que confundir con el Chapo, que en estos días estaba juzgando en Estados Unidos, ¿no? Nazario Moreno, el Chayo, es un personaje que perteneció a básicamente dos grupos de narcotraficantes. Uno, los Caballeros Templarios, que ya el nombre tiene su aquel, y otro, la Familia Michoacana, ¿no? Pero este personaje adoctrinaba con pasajes bíblicos a los miembros de su banda, ¿no? Que los reclutaba entre adictos a las sustancias, ¿no? Y cuando entraban para trabajar, entre comillas, para él, pues les prohibía consumir drogas y alcohol y les leía pasajes de la Biblia y organizaban sesiones en las que se mezclaban la oración, los rezos, con prácticas de tiro, ¿no? Que básicamente pues parte de su actividad delictiva, ¿no? Sí. Este personaje, Nazario Moreno, murió en Michoacán en 2014, pero ya en vida había construido unas pequeñas capillas con su imagen para que se lo venerara. Este se convirtió en una especie de santo en vida, ¿no? En la que la gente le iba, no solo narcotraficantes, sino todo tipo de personas, se le iban a rezar y le pedían protección los que se dedicaban a actividades delictivas, ¿no? Luego el gobierno destruyó estas digamos, estos pequeños altares que había con su imagen. Bueno, otro, si nos vamos a otro de estos santos, es Heriberto Lascano. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues Heriberto Lascano, el Lasca, ¿no? O el Z3, era el número 3, por eso se llama Z3, ¿no? De los Z, una de las organizaciones más peligrosas que hubo, que hay, en el narcotráfico mexicano, ¿no? Tanto que en 2014 Barack Obama lo calificó como una amenaza global. Y es que la mayoría de los componentes de los Zetas estaban vinculados al ejército, eran una especie de paramilitares que se dedicaban al narcotráfico. De hecho, Heriberto Lascano estuvo 7 años en el ejército mexicano y sus actividades rozaban, digamos, se utilizaban el armamento pesado, ¿no? con lanzagranadas y contra las bandas rivales y, en fin, con bombardeos que, bueno, tenían una, digamos, utilizaban la artillería pesada en sus operaciones. Este personaje en particular, pues tenía, se había creado, como muchos otros, había creado una suerte de rumores que no se sabe nunca muy bien si son verdaderos o no, que tenía, decían que tenía tigres y leones en una finca que los alimentaba con agentes federales, ¿no? Con agentes de la policía, y que en fin, que tiene una vida muy muy turbulenta, pero que también tenía un lado piadoso, ¿no? Es que, y esto suele ser un elemento común entre todos los de estos personajes que, si bien se dedicaban al narcotráfico, después de muertos, pues son venerados como santos. Fue dado por muerto en 2007 primero, pero luego reapareció y finalmente fue muerto en 2012, pero su cadáver fue robado de la funeraria. Y esto, todas estas cosas, todos estos ingredientes te los cuento porque alimentan ese mito, ¿no? De esa imagen, esa historia que a veces suena a historia legendaria, ¿no? Esto que no se sabe si es verdad o no es verdad y que alimenta siempre, en todos los casos, incluso en los santos oficiales, digamos, lo que se llama la geografía. Pues estos, aunque son santos populares y vinculados a la delincuencia, pues también tienen una especie de relato mítico, ¿no? Popular, que alimenta toda esta imagen de Santos. Heriberto Lascano también hizo aportaciones a la iglesia, en sus largos limosnas. Incluso había mandado construir un centro de oración, ¿no? Que tenía llevado el nombre de Juan Pablo II, y que finalmente, a pesar de que ya murió hace algunos años, pues su imagen se encontraba en una especie de santuario que se llamaba la Catedral de la Muerte, donde este personaje estaba, era una de las imágenes que se veneraba en este santuario, junto a la Santa Muerte, junto a Jesús Malverde, que es otro de los santos míticos, y a otros oficiales, ¿no?, como Judas Tadeo, como mencionábamos antes, ¿no? Era una especie de santuario donde iban sicarios, donde iban gente que se dedicaba, pues, a actividades delictivas, y a veces pues entraban de rodillas o entraban haciendo rezos para agradecer algún favor que estos santos narcosantos, pues según su creencia, les habían concedido, ¿no? De ofrendas, pues casquillos de balas, estampitas, mensajes, incluso polvos de coca. En la tumba de Pablo Escobar, en un momento se puso de moda ir a meterse una raya en la tumba de él. Pues así, ¿no? Cosas de estas que yo creo que es de las cosas más sorprendentes que me he encontrado, ¿no?, en el mundo de esto de los santos populares. Nací pa' matar, yo así me entretengo, manchado de sangre, así me divierto, le rezo a la muerte, porque me protege, donde ella camina, su sombra me cuida. La Santa Muerte, que es objeto de devoción, y sus fieles le solicitan favores, aunque no siempre sean buenos, ¿no? En este caso, ¿ellos creían en la Santa Muerte o eran devotos de otros santos? No, eran de muchos santos, y cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Como pasa en cualquier otro sitio. Pero la Santa Muerte trasciende, digamos, el mundo de la delincuencia, ¿no? Y esta es venerada por muchísima gente en México, ¿no? Es un verdadero santo popular, pero en toda regla. Incluso en alguno de los mundiales, yo recuerdo, en la que se vestía una imagen de la Santa Muerte con la camiseta de México, se le ponía un balón en la mano y se le rezaba para que México ganara los partidos, ¿no? La Santa Muerte es todo un icono, ¿no?, de los santos populares en México. Y es, algunos estudiosos dicen que, bueno, que viene de una creencia azteca, ¿no?, de los hermanos que cuidaban de que están en la mitología de los antiguos aztecas y que están relacionados con la muerte. Otros que eso es una especie de culto sincrético, ¿no? De eso no hay duda, que mezcla, pues, elementos cristianos con elementos indígenas. En fin, lo cierto es que es un culto que ha crecido muchísimo en los últimos 15, 20, 30 años, y que muchísimas personas veneran, no solo las que se dedican al narcotráfico, ¿no? Como decía, hay gente que le va a rezar para que México gane algún partido de fútbol. En fin, que es un culto muy, muy, muy particular. Y luego en el libro sí contaba otro culto similar que hay en el noreste de Argentina, en Paraguay, en el sur de Brasil, que es no es exactamente igual, pero tiene algún parecido. Es el San La Muerte, ¿no? El Señor de la Buena, sí, Muerte. No es la Santa Muerte de México, no es exactamente igual. Esta es una figurita, la del sur de Sudamérica, es una figurita pequeña, de un esqueleto arrodillado, a la que también se le pueden pedir cosas malas, como a la Santa Muerte, ¿no? Se le pueden pedir que muera otra persona o que se le haga un mal a otra persona, y que normalmente se lleva en el bolsillo. Es una especie de amuleto más que de un salto, aunque hay algún altar a San La Muerte. Incluso en Buenos Aires, recuerdo hace algunos unos pocos años que se detuvo a una especie de asesino en serie que había hecho una promesa a este pequeño San La Muerte, y entonces ejecutaba a determinadas personas cumpliendo un plan, ¿no? Y cumpliendo esa promesa de que le había hecho al San La Muerte. Bueno, cantantes, actrices, futbolistas, o sea, todo tipo de iconos, ¿no? Que están en nuestra sociedad y que podrían ser los santos que se veneran en las iglesias del siglo XXI. También existen santos ladrones, que eso me llama muchísimo la atención, como por ejemplo Jesús Malverde. Pues sí, Jesús Malverde es uno de esos de los santos que se veneran. De hecho, le llaman a veces el santo de los narcos, ¿no? Porque es uno de esos santos populares que tiene un pasado delictivo, que tiene una muerte violenta, tiene una historia de esto, como decíamos antes, una historia construida que no se sabe si es verdadera, si no es verdadera, y en que decían que asaltaba a los ricos y después los repartía entre los pobres. Eso es una imagen muy, muy habitual en este tipo de santos. Pues bien, Jesús Malverde incluso estuvo en una iglesia oficial, en la iglesia de San Hipólito de México DF, durante mucho tiempo, junto a otros santos, ¿no? Por ejemplo, el San Judas Tadeo. Y hasta que se dieron cuenta de que ese no era un santo oficial, ¿no? Que Jesús Malverde no era un santo oficial y lo retiraron de ahí. Pero todos tienen esta historia de una especie de ser una especie de Robin Hood, ¿no? Que roban a los ricos para entregárselo a los pobres. Uh-huh. En el caso de Jesús Malverde también hay quien ha reconstruido o intentado reconstruir la historia, digamos, verdadera de este personaje, y se dice que nació en 1888 en Culiacán. Y sobre la muerte, pues hay varias versiones, ¿no? Hay una que dice que murió en un enfrentamiento con la policía, otros que en realidad fue herido, pero que pactó con un amigo la entrega a la policía para cobrar una recompensa, que después se repartió entre los pobres. En fin, que yo creo que ahí está un poco el justificante, o lo que justifica que mucha gente venere a estos personajes. En el caso de Jesús Malverde se repite con los otros narcosantos que hemos hablado, con Pablo Escobar, el Chayo o el Heriberto Lascano, que también hacían aportaciones a la sociedad. Por ejemplo, Pablo Escobar construyó un barrio de 500 viviendas, ¿no? Incluso una vez muerto, su madre financiaba la catequesis de los niños. En fin, tiene estas paradojas, ¿no? Claro. Y todo eso construía esa imagen de hombre que luchaba contra los ricos y que lo repartía entre los pobres, cuando, bueno, especialmente lo repartían entre ellos, ¿no? Ellos eran los que recibían. Pero toda esta imagen creo que ha ayudado a construir esta imagen de especie de Robin Hood que provoca que se veneren, o como si fueran verdaderos santos. Y en el caso de Gauchito Gil, por ejemplo, es una historia muy parecida al Jesús Malverde, y que en los últimos 15 años ha crecido muchísimo el culto a este personaje, que vivía en la provincia de Corrientes, la provincia argentina de Corrientes, y que también era un bandolero que se dedicaba a asaltar en los caminos, y que se le atribuye su geografía, su historia no oficial, le atribuye una muerte violenta a manos de la policía, pero que también cuentan de que repartía ese botín que robaba con las personas más humildes, ¿no? Toda esta imagen que se repite, ¿no? Es como una especie de icono que se repite y que construye esta idea de personaje santo. Tanto es la devoción al Gauchito Gil que hay por toda la geografía argentina, especialmente en la mitad norte. Hay pequeños santuarios en las carreteras con lazos rojos, donde las personas que se dedican que tienen un trabajo que supone viajar y desplazarse por todo el territorio, pues paran un momento a rezar o a poner alguna ofrenda, ¿no? Hay cientos y cientos de estos pequeños altares, incluso en la ciudad de Buenos Aires hay algunos de ellos. Nos vamos ya de Santos Ladrones a un personaje que tú mencionaste al principio de esta entrevista y que es Francisco Franco, ¿no? Que está de moda ahora mismo y que por lo visto también tiene a sus fieles, ¿no? Seguidores. Pues sí, hay gente que, eso no hay ninguna duda, que tiene admiración por Francisco Franco, ¿no? Aunque, gobernó, digamos, España por imposición, como un auténtico dictador que era, ¿no? Pero en el Valle de los Caídos, donde está enterrado, pues hay muchas personas que acuden a este lugar a rezarle, a pedirle favores y agradecerle otros. La verdad es que puede resultar sorprendente, pero no solo yo lo he visto en alguna ocasión que he estado en el Valle de los Caídos, sino que la Fundación Francisco Franco, que ahora se habla también de ella porque se le dio protagonismo a raíz de toda esta polémica sobre la retirada de los restos de Franco, pues esta fundación publicó un libro que se llamaba Francisco Franco, Cristiano Ejemplar, donde el autor pedía que se abriera un proceso de beatificación para Francisco Franco, para que la Iglesia oficialmente declarara santo a este personaje, recogiendo, como es el procedimiento que hace la Iglesia, recogiendo si han existido milagros que se pueden hacer con su intercesión y que se inicie una investigación, digamos, para entendernos, para que Francisco Franco pues pueda ser declarado santo. Y en el libro pues se destacan sus virtudes cristianas, ¿no? Bueno, eso no hay duda de que él era un personaje muy, muy, muy católico y que favoreció a la Iglesia, evidentemente. Eso no es una leyenda, eso es una realidad. Por eso, claro, justifican de que se abra este proceso y que se haga oficialmente. Por otra parte, en el libro cuento que hay una escisión de la Iglesia, una secta o como queramos llamarle, que es el Palmar de Troya, que comenzó con una polémica, y no hace mucho hubo una polémica porque uno de los antiguos papas pues regresó y quería, bueno, hay unos asuntos económicos. Sin embargo, esta iglesia, el Palmar de Troya, situada en Andalucía, pues había declarado ya hace muchos años a Francisco Franco como santo, ¿no? Y a Francisco Franco y a otros personajes, ¿no? Como Carrero Blanco o José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Uh-huh. Esto no es en América del Sur, sino es aquí en Europa, también existe este tipo de devociones populares y a veces con personajes, hacia personajes tan, tan curiosos, ¿no? como puede ser Francisco Franco. Volviendo a Latinoamérica, nos encontramos al Che Guevara, que es venerado por lo visto en Bolivia como San Ernesto de la Higuera, en la localidad donde él fue ejecutado. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Pues sí, esto también es curioso porque precisamente bueno, el Che Guevara promovía una ideología que no casa en ningún momento con las religiones, ¿no? O sea, el Che Guevara él mismo recomendaba no rezar y defendía unas posturas que no tienen nada que ver con la doctrina de la Iglesia en algunos sentidos, en otros podrían y de hecho se han encontrado coincidencias, ¿no? Pero lo más curioso es que en este lugar que se ha convertido en un lugar de peregrinación, digamos un lugar de peregrinación laico, ¿no? De personas que quieren ir a ver dónde fue muerto el Che, pues también hay personas que rezan y le piden favores al Che y que, como te digo, pues hasta el punto de llamarle eso en el resto de la higuera, ¿no? Que fue en el lugar donde fue ejecutado. Y luego también hay en la historia del Che Guevara ese tipo de leyendas que alimentan, ¿no? ese aire sobrenatural que envuelven siempre a todos los santos, ¿no? Y una de ellas es la maldición del Che, que se llama. Y es que un montón de personas que relacionadas con su apresamiento, su ejecución, y que o que estaban en el gobierno en aquella época sufrieron muertes violentas. Después hay otro aspecto también que yo remarco en el libro, que es las fotografías que se tomaron del Che después de muerto tenía un aspecto como de Jesucristo, ¿no? O sea, con las barbas, con pues tenían esa imagen, ¿no? Si las veis, pues coincidencia que tenía ese aspecto, ¿no? de parecido a la imagen icónica que tenemos de Jesucristo, ¿no? Y más con el agregado de que mucha gente lo veía como una especie de salvador o de tal, por las ideas que defendía. Sí. Pues, claro, se alimentó toda esta imagen de que el Che Guevara pues tenía una especie de halo sobrenatural, ¿no? Que hasta el punto de que hay gente, como te digo, que llega a rezarle y pedirle favor. Uh-huh. Como si fuera un santo cualquiera. Claro. Un libro que nos habla, pues, de lo que hemos dicho, ¿no? De esas devociones o esos devotos, ¿no? A diferentes personas que realmente no son santos, pero que sí tienen esos seguidores. Carlos, ¿dónde podemos adquirir este libro? Pues como el libro ya había salido hace unos años y bueno, no quería repetir ni ahora sale con otro nombre, pues solo está disponible en Amazon, ¿no? en las tiendas de Amazon, tanto en libro electrónico como en papel, ¿no? En cualquiera de las tiendas de Amazon se puede encontrar. ¿Y un medio de contacto para el que quiera escribirte o ponerse en contacto contigo? Pues mi correo electrónico o puede encontrarme en Facebook como Carlos Gabriel Fernández o el correo electrónico es Carlos, una G Fernández, todo junto, @yahoo.es. Bueno, ya finalizamos, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Algún proyecto por ahí que estés haciendo? Pues estoy trabajando en varios libros a la vez, ¿no? Creo que dentro de nada va a salir una edición nueva que no ampliada, sino una edición igual de Voces del Más Allá, un libro que también salió hace unos 10 años y que ya está agotado y que, bueno, estoy trabajando en una segunda parte para complementar todas las cosas nuevas que han salido en el campo de las psicofonías y de las psicoimágenes y de la transcomunicación instrumental en general en los últimos 10 años, ¿no? Pero sacarlo el año que viene. Bueno, pues estaremos pendientes y hablaremos de él en el programa. Carlos Fernández, muy buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un sonido en la noche. La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. 10 minutos antes, en la embarcación. Es una noche más de trabajo. Santiago y Ramón navegan sobre un pequeño pesquero sobre las agitadas aguas, mientras el horizonte se ilumina con la tormenta propia de la época. Y la costa es perfectamente señalizada, gracias al portentoso y viejo faro que ni una sola noche ha dejado de alumbrar. Ambos están contentos por cómo ha ido la noche de pesca y lo celebran. Están volviendo a casa, donde sus mujeres rezan para que lleguen sanos y salvos. Pero algo comienza a escucharse en el mar. ¡Ah! algo más intenso que la propia fuerza de las olas. Una cálida voz les sorprende, a la vez que comienza a relajarles. Son incapaces de moverse. Ha desaparecido para ellos el motivo por el que seguir guiando ese barco en la dirección correcta. No son dueños de sus actos. Solo pueden seguir la estela de ese canto, el más bello que jamás escucharon. No son conscientes de lo que sucede. Esa hermosa voz lo inunda todo. Ya no escuchan nada más. No saben que se dirigen hacia las rocas, esas que están bajo el faro. Esa sirena los tiene absolutamente hipnotizados. Santiago y Ramón ya no vuelven en sí. El barco está destrozado y sus cuerpos bajo el agua. Es el tercer domingo de octubre que eso sucede, y es el tercer accidente que Ángel observa desde lo alto del faro. Es él quien otra vez avisa a quien debe hacerlo, pero no se vuelve a saber nada más del farero, que con tanto amor al mar comenzó su profesión y con tanto rencor a él la abandonó. Misterio más cerca de ti, la cuarta esfera con Eduardo Pereira. Al otro lado. Con Gema López. En muchas culturas existen leyendas que dicen que el sonido de una trompa o cuerno avisará de la llegada del fin del mundo. Los hebreos creen que será el shofar, el cuerno ceremonial que, según las leyendas, destruyó con su sonido la ciudad de Jericó. La mitología escandinava señala que el fin del mundo, el Ragnarok, lo anunciará el guardián de Asgard con el cuerno de oro. No sorprende que al oír sonidos raros, estas leyendas cobren fuerza entre la gente. Hace tiempo que hablamos sobre uno de esos misteriosos sonidos llamado The Hum, también denominado como las trompetas del apocalipsis. ¿No es así, Gema? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Pues sí, en efecto, es un extraño y desconcertante sonido procedente del cielo, del cual se han ido recopilando numerosos testimonios en todo el mundo, sobre todo a partir de los años 40. Los testigos hablan de una especie de silbido o de zumbido de baja frecuencia que procede del cielo. Ese extraño zumbido ha aparecido en lugares como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, México, Estados Unidos, Argentina y aquí en España. Sin embargo, solamente el 2% de la gente que vive en las áreas donde se ha escuchado este zumbido puede escucharlo. La mayor parte de la gente que lo ha podido oír es gente mayor, con edades comprendidas entre los 55 y los 70 años, aunque claro, hay testimonios de todas las edades. Muchas personas que han escuchado este zumbido sufren de dolores de cabeza, náuseas, mareos, sangrado nasal y alteraciones del sueño, según un estudio realizado en el año 2003 por el especialista en acústica Geoff Leventhal en Inglaterra. Algunos investigadores y algunos médicos quieren dar una explicación racional a este fenómeno, diciendo que, bueno, todo esto es debido a una forma de tinnitus, que es un problema en el oído, que aparece tanto en el oído como en la cabeza y que carece de una fuente externa. Sin embargo, otros expertos dicen que este sonido es debido a los movimientos micosísmicos de la Tierra, que son imperceptibles para la mayoría de las personas. Uno de los casos más famosos, conocido como el zumbido de Taos en México, fue investigado por la Universidad de Nuevo México mediante una previa grabación realizada por varios investigadores. Se supo que este sonido tiene una frecuencia de 66 hercios. Vamos a escucharlo, Gema. Gema, un sonido sorprendente, ¿verdad? La verdad es que asusta. Asusta e impacta porque no sabe qué te puede venir del cielo. Claro. Bueno, según estos investigadores, el zumbido tiene un origen exterior, pero no lograron identificarlo. Lo que sí aseguraron es que la posibilidad de que fuera un tipo de tinnitus era pues altamente improbable. Sí, la verdad es que quieren buscar una explicación, que si es un problema del oído, que si es un problema de la cabeza, pero, no sé, yo creo que tanta gente no puede tener el mismo problema en el oído. De hecho, el experto en acústica James P. Cowan considera que no es un fenómeno acústico tradicional. Puede ser escuchado por algunas personas, pero no puede ser localizado usando instrumentos de acústica estándar. Y hay un dato bastante curioso, es que este fenómeno lo escuchan incluso personas clínicamente sordas. Cowan apunta que hay una posible causa de que este fenómeno, ¿cómo explicarlo?, que puede ser de audición de microondas y que las personas que lo escuchan puedan estar expuestas a zonas que estén o que tengan un alto nivel electromagnético. Pero bueno, a pesar de todas las investigaciones que se han realizado, el fenómeno sigue siendo un misterio. Y de un misterioso sonido en el cielo, vamos a otro no menos inquietante en el océano. Bueno, sonidos en plural, porque son más de uno, ¿no es así, Gema? Pues sí, así es. Es una lista de sonidos considerados inexplicables. Los siguientes sonidos fueron detectados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica mediante un sistema de hidrófonos autónomos colocados o ubicados en varias zonas del Océano Pacífico y estaban destinados en su origen a detectar submarinos soviéticos durante la Guerra Fría. Estos hidrófonos se encontraban separados entre sí a más de 5.000 kilómetros cada uno. Con el paso de los años y las nuevas tecnologías, estos micrófonos subacuáticos quedaron prácticamente sin utilidad y fue cuando se pudieron comprobar los extraños sonidos que habían registrado. Uno de ellos lo denominan Uswi, que significa barrido arriba, y es un sonido detectado por el sistema de hidrófonos del que te estoy hablando, de la NOAA. Es un sonido detectado en una grabación del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico en el año 1991 y está compuesto por una larga serie de sonidos de barrido de varios segundos de duración cada uno. La fuente fue lo suficientemente alta como para poder ser registrada en todo el Pacífico. Este sonido, por lo que dicen los expertos, parece ser estacional y alcanza intensidades bastante altas, principalmente en primavera y en otoño. Y el origen de esta fuente está localizado cerca de un área de sismicidad volcánica, pero los expertos dicen que simplemente esto no podría explicar el origen de este sonido. El nivel de intensidad ha ido disminuyendo desde ese año, de 1991, pero los sonidos aún siguen y pueden seguir siendo detectados por esos hidrófonos. Otro sonido, llamado whistle. Este sonido tampoco ha sido identificado y fue registrado en algún lugar en el Océano Pacífico en el año 1997. El origen de la señal es desconocido, y no se detectó en ningún otro hidrófono, solamente en uno. La banda de frecuencia ronda entre 1 y 6 hercios y dicen que puede ser debido al sonido o al raspeado que puede hacer el fondo marino en las corrientes de agua, pero que tampoco esto explicaría pues la procedencia de este sonido. Vamos a escucharlo. El siguiente sonido tiene nombre de mujer, Julia, como muchos fenómenos naturales, ¿no es así? Pues sí, es que somos un fenómeno. Sí. Pero bueno, bromas aparte, este sonido fue grabado en marzo de 1999 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Según esta organización, muy probablemente la fuente del sonido pudiera ser un gran iceberg que quedase encallado en la Antártida. Era lo suficientemente fuerte como para ser detectado por todo el sistema de hidrófonos del Pacífico, con una duración de unos 15 segundos. Su origen podría estar entre el estrecho de Van Zylst y el estrecho de Cabo Adare en la Antártida. Después de escuchar este sonido, el llamado de Whistle, vamos a pasar a otro extraño sonido registrado por el SOSUS, el Sistema de Vigilancia Sónica, en el mismo mes y año, y se llama Train, un sonido no identificado registrado el 5 de marzo de 1997. De acuerdo con la NOAA, el origen del sonido es más probable que fuera un iceberg muy grande en contacto con el fondo marino en el Mar de Ross, cerca del Cabo Adare. Parece ser que en este océano se registran una serie de sonidos bastante misteriosos. Hay otro sonido también que se registra en esta zona llamado Slow Down, según la NOAA, y del cual dicen que la fuente del sonido viene asociado también a un gran iceberg que está en contacto con el fondo marino. Le llaman así porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. Este sonido ha sido detectado varias veces en ese mismo año, en 1997. Una de las hipótesis sobre el origen de este sonido es el movimiento del hielo sobre el fondo marino de la Antártida, ya que los espectrogramas de los sonidos de las vibraciones causadas por la fricción del iceberg se parecen mucho al espectrograma de Slow Down, lo que posiblemente solamente podría explicar este sonido. Bueno, pues vamos a escucharlo. Ya por último, hablamos de otro extraño sonido bautizado como The Blob, un sonido muy potente y de frecuencia ultrabaja detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. El sonido es muy parecido a los ruidos generados por criosismos en grandes icebergs rozando el fondo marino. No obstante, eso no explica la fuerza del sonido y el alcance de este, haciendo que esto solo sea una hipótesis. Pues sí, la fuente de ese sonido fue localizada en un punto remoto en el sur del Pacífico, al oeste del sur de Sudamérica, detectándose en varias ocasiones por este sistema de hidrófonos del que te estaba hablando. Según la descripción de la NOAA, su frecuencia se eleva rápidamente durante aproximadamente un minuto y fue de una amplitud suficiente como para ser detectado en múltiples sensores, como te decía antes, con una distancia entre ellos de 5.000 kilómetros. Este punto de origen, curiosamente, es bastante cercano a la localización de la ficticia ciudad sumergida llamada Riley, en el Pacífico Sur, cuyos muros de proporciones descomunales mantienen atrapado a una criatura mitológica llamada Cthulhu. Es un cuento de terror que fue escrito por H.P. Lovecraft en 1926, titulado La llamada de Cthulhu. Pero bueno, por lo visto, las coordenadas del origen de este sonido parecen estar muy cerca a las coordenadas que H.P. Lovecraft describe donde estaba esa ciudad sumergida. Bueno, Gema, después de escuchar este sonido y ya para poner punto y final, recopilando todo lo expuesto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues mira, existen distintas opiniones y distintas hipótesis sobre el origen de estos sonidos o de este sonido en concreto, y algunos creen que podría provenir de algún animal marino totalmente desconocido. Pero los científicos descartan esta hipótesis ya que su baja frecuencia está fuera del rango de las criaturas acuáticas más grandes, como por ejemplo la ballena azul. En el año 2012 se publicó un estudio con una teoría que, bueno, no estaba probada, en la que dice que lo más probable es que el extraño sonido provenga de un terremoto submarino o del agrietamiento o fractura de un iceberg o una gran masa de hielo al separarse de la Antártida. Pero si fuese así, yo creo que los científicos ya están más que de sobra enterados y saben de sobra cómo es el sonido que puede producir un iceberg al fracturarse o al desprenderse. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué se iban a molestar en hacer tantos estudios y tantas investigaciones? Además, han pasado más de dos décadas y lo curioso es que no se han vuelto a registrar estos sonidos en esa zona. Es algo muy extraño. Desde luego, muy extraño. Lo que está claro es que a día de hoy todo el mundo sabe que un gobierno no se gasta dinero en algo que no vea fruto o que no vea que tiene algo escondido, ¿no?, detrás. Por supuesto, claro. Porque, a ver, si están investigando todos los días los icebergs, el calentamiento global, saben de sobra el ruido que puede hacer un iceberg. Vamos, yo pienso que los expertos en este campo lo saben de sobra. Entonces, es lo que estábamos hablando tantas y tantas veces, querer dar una explicación muy básica para que la gente o para que la opinión pública se quede contenta. Pues con esto ponemos punto y final al tema de esta noche. Gema López, muchísimas gracias. La cuarta esfera. Con Eduardo Pereira. Participa en la cuarta esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023. Una y diez minutos y continuamos el programa y entramos directos en nuestra sección de opinión, en la que os hemos dejado, como cada semana, dos preguntas. Esta vez dos preguntas. ¿Estás de acuerdo con el cambio horario y quién se beneficia de él? Bueno, la reacción vuestra, como siempre, es de agradecer, ya que con ella hacéis que sea posible esta sección. Y, por ejemplo, Marco Antonio Trujillo nos dice que se supone que es para ahorrar energía, pero lo que quitas de un lado, de otro lo pones, y es un trastorno para muchas cosas. Esther Flores nos dice, al final siempre se benefician las empresas de gas y electricidad. Lucia Hernández dice, sigue el dinero y verás quién gana. Y Antonio Cartier nos dice, dejar un horario fijo lo más próximo al horario del sol. Vamos a continuar leyendo vuestras opiniones, pero nos acompaña Ana Corcuera y Gema López y le vamos a hacer la pregunta a ellas. Ana, ¿estás de acuerdo con el cambio horario? ¿Quién se beneficia de él? Yo desde luego no me beneficio y por tanto no estoy de acuerdo. Más bien para mí es una extorsión, es una molestia. Y en general en mi entorno nadie lo ve como bueno. Básicamente nos trastorna el sueño, nos trastorna los horarios de comidas, nos cambia todo. Nos altera biológicamente, físicamente, y eso sin pagarlo con la salud. Así que no nos gusta nada. ¿Quién se beneficia? Pues como dice Marco Antonio y como dice todo el mundo, porque es Vox Populi, es una cuestión industrial. Parece que con las crisis que ha habido del petróleo en el 73 y en la Primera Guerra Mundial también, por una necesidad excesiva de carbón, pues el cambio de horario ayudaba a que se consumiera menos y el ahorro era evidente, decían ellos. ¿Y tú, Gema, en tu caso, qué crees? ¿Es beneficioso ese cambio horario? ¿Nos perjudica? Yo estoy completamente de acuerdo con Ana y con el resto de los oyentes que actualmente no tiene razón de ser este cambio de hora. Aquí en España nos sobran horas de sol. Y realmente con la variedad y con la diversidad que tenemos ahora mismo de energías, pues realmente esto no tiene razón de ser. Mira, la idea del cambio de hora inicialmente fue idea de Benjamin Franklin en 1784 y es precisamente para ahorrar energía. Uh-huh. Esto fue defendido por el entomólogo George Hudson también a finales del siglo XIX y no fue hasta 1916 cuando se aplicó a gran escala. Como todos conocemos, fue Alemania y el Imperio Austrohúngaro en plena Primera Guerra Mundial cuando se impuso este cambio de hora para ahorrar el consumo de carbón y dedicarlo a la contienda. Pero actualmente yo creo que cada país tenía que ajustarse a su franja horaria, a su meridiano. Y yo creo que no tiene razón de ser. Y lo que dice Ana, aparte de eso, los efectos en la salud que nos provoca. Porque realmente cuando se hace el cambio, a la gente nos trastorna, vamos, hasta cierto punto. Estamos unos días como desubicados. Claro. Así que yo creo que los gobiernos tendrían que analizar todo esto y decir si realmente se está ahorrando energía o es como dicen todos, es para las grandes compañías, que es son los grandes interesados en este cambio de hora. El problema es que deberían primero pensar en las personas de a pie, ¿no? También en las empresas, porque es el mayor consumo, ¿no? Por lo visto, antes me comentabais que era el 95%, ¿no?, del consumo eléctrico de este país y que el 5% se supone que éramos nosotros o algo así, ¿no, Gema? Sí, algo así, porque es un porcentaje, varía de un país a otro, pero realmente el consumo energético mayor lo tienen las empresas, las industrias, y son los grandes beneficiados de este cambio de hora. Uh-huh. Es que realmente para los ciudadanos de a pie, el porcentaje de ahorro, haciendo un poco de cálculo, se queda en un 3%, que realmente es una parte mínima. Claro, pero el ahorro que estamos haciendo, o sea, como dicen todos, ¿no? Porque hay, bueno, la mayoría de las personas opinan que no están de acuerdo, ¿no?, con este cambio horario. Pero digo yo, esta es la pregunta. ¿No sería la solución que dieran cabida de una vez a las energías renovables en vez de utilizar tanta electricidad? ¿O será que a lo mejor hay otros intereses que no sabemos por parte de las empresas eléctricas? Tú lo has dicho, hay otros intereses. Energías hay muchísimas, hay mucha variedad. La cuestión es que las quieran utilizar en beneficio no solamente de la población, sino en beneficio del planeta. Pero, tú lo has dicho, el dinero es el dinero. Claro. Tú, Ana, me decías, bueno, me ponías un ejemplo, hablando fuera de micros, me ponías un ejemplo de algo que te ocurrió y me decías que el consumo, por ejemplo, en este caso, en tu caso, que se había incrementado muchísimo. ¿Tú crees que eso tiene que ver con el cambio horario o no? Ah, no, en ese caso no fue una cuestión de cambio horario, fue un error que cometieron. Lo que te decía es que por algo que hizo mal un empleado de una compañía eléctrica, que era la que daba suministro a mi casa, nos pasaron una factura exageradísima, y cuando miramos a ver por qué se había ocurrido eso y recurrimos esta historia, ¿no? Discutimos con la empresa, le decíamos, con la compañía eléctrica, le decía un ingeniero que es de mi familia, les decía, es que esto harían falta 300 motores de la mayor potencia las 24 horas encendidos para que tuviéramos ese consumo en casa. Por eso es por lo que yo también pienso que las compañías, las grandes empresas son las que se benefician cuando hablamos de consumo eléctrico, porque realmente lo que gasta un hogar es ínfimo en comparación. ¿Qué pasa con el gasto del consumo eléctrico? Pues por lo menos en España ya sabemos que muchos de nuestros políticos, cuando se retiran, acaban como asesores de una compañía eléctrica. Claro. Y esto no es nada, no estoy contando nada que sea secreto, porque de hecho aquí se le ha llamado a este fenómeno la puerta giratoria. Es decir, salgo del Congreso de los Diputados, por ejemplo, y girando la puerta me encuentro de asesor con un sueldo desorbitado en una compañía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Tratar bien a las eléctricas, definitivamente. Definitivamente. Claro. ¿Por qué no interesan las energías alternativas y renovables? ¿Por qué no interesa la energía solar? ¿Y por qué el gobierno anterior puso semejante impuesto a la gente que tenía energía solar en España? Pues porque estaban perdiendo las eléctricas, estaban perdiendo beneficios. Claro. Y eso no interesaba. Uh-huh. Y de hecho, Europa o la Unión Europea estaba castigando a España, poniéndole multas por no permitir las energías renovables, pero aquí nos daba igual y pagábamos unas multas impresionantes, por cierto, con el dinero de todos, para que las eléctricas se vieran beneficiadas. Claro. Me pilla conspiranoica, pero es que este tema me enfada mucho, porque al fin y al cabo la salud del planeta está en juego, y a mí esto de verdad me afecta mucho. Continuamos con los comentarios, y Luis Manuel Ares nos dice: pero tampoco estoy de acuerdo con seguir adoptando la hora de Europa Central, léase Alemania. Lo sano es ir con lo natural, con lo cual la hora solar acorde al meridiano que nos corresponde, en nuestro caso el de Greenwich. Marítima Gómez nos dice: no sé quién se beneficia, pero para mí es absurdo, y además deben ponernos el que nos corresponde con nuestro uso horario. También Chelo Galat dice, ahí lo tienes, beneficio para las eléctricas. Rosario Llevanas, se benefician las empresas de gas, electricidad y un largo etcétera. Eli nos dice, ganan los políticos y las empresas, da igual el horario. Un poco lo que tú decías, ¿no, Ana? Las empresas y los políticos. Araceli nos dice, a las 6 de la tarde hay que encender las luces. ¿A quién beneficia eso? A las eléctricas, al consumidor, como siempre, nos toca perder. Y Olimpia nos dice, el tema de cambio de hora da un poco de pereza, ¿no? Me gustaría llevar horario de gallina, lo más paralelo posible al sol. Bueno, yo creo que en este caso, supuestamente, este cambio horario se hace o corresponde o es para que beneficiarnos con la luz solar, ¿no? Y beneficiar a las empresas con esa luz solar y que no tengamos, imagino, ¿no?, que encender las luces antes, que entremos a trabajar y sea de día y salgamos de trabajar sea fuera de día, que en este caso es de noche, ¿no? Cuando salen muchos de trabajar a las 7 de la tarde y es de noche. Es decir, lo que decía Marco Antonio antes, ¿no? Cuando lo ahorras por la mañana, lo gastas por la tarde. Y en el caso de las personas que a lo mejor empiezan a trabajar a las 9 de la mañana, que no le influiría ese cambio horario para nada, en absoluto, por la tarde sí es cierto que tienen que encender la luz nada más llegar a casa. Y después, respecto a las maquinarias, por ejemplo, la maquinaria gasta y consume lo mismo a una hora que a otra. Es decir, si es una máquina que consume 3.000 vatios, va a consumir los 3.000 vatios, sean las 3 de la tarde que sean las 4. Por lo tanto, yo soy de las personas que pienso que también que nos están utilizando, ¿no? Que es una excusa a lo mejor para sacar un poco de dinero y que tal vez debiéramos, eso, me reitero, volver a las energías, volver no, empezar a utilizar más energía renovable, y sería la manera de subsanar esto y dejar todo esto ya arreglado para siempre, ¿no? Ya vamos a ir finalizando, porque es un tema que yo creo que está muy claro, ¿no? Que quién es el beneficiario, quiénes son los perdedores siempre, por qué lo hicieron, por qué se sigue haciendo. Gema, ¿tú crees que intentan retrasar, como decía Ana, recibiendo multas y pagando esas multas, intentan retrasar la utilización de esas energías renovables? Estoy completamente de acuerdo. Es que esa energía está dejando muchísimo beneficio y se puede comparar con el uso de los combustibles. Hay muchísimas investigaciones y muchísimos estudios sobre otro tipo de combustible que no sea el petróleo, y tampoco le están dando paso. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando antes, por los intereses. Todo lo que deje un beneficio, todo lo que deje un dinero extra. Y como decía Ana, si luego te puedes ir de asesor a una de esas grandes compañías, sabes que vas a tener un sueldo, y esa gente, pues mira, voy a ser un poquito bruta hablando, pero se lo pasan por ahí mismo. Ya. Es que es a ver, es denunciable porque solamente están viendo el dinero. Y es que estamos todos estamos perjudicados. Además, con este tipo de cambios de horario, no solamente es el aprovechamiento económico que tengan las grandes compañías, es que también producen, por lo que he estado investigando, también producen una serie de efectos en la salud de las personas. Porque nos tenemos que amoldar a esos cambios horarios cuando realmente nuestro ritmo biológico, nuestro reloj biológico, va con nuestro meridiano, con nuestro entorno. Entonces, yo creo que realmente nosotros no nos beneficiamos en ningún aspecto, ni económico, ni energético, ni en saludable, y son los grandes beneficiados las grandes compañías, como suele pasar siempre. Bueno, Ana, ya para finalizar, ¿tú crees que la solución podría ser una de dos, o las energías renovables, o también el que abaraten el consumo de luz, por lo menos en esas horas, ¿no? En esa hora que nos recortan o que nos alargan? Es decir, que cuando es de noche, que se cobre en horario nocturno, y no que cobren, bueno, a las 8 de la mañana, vale, recortamos la hora o lo que sea, cambiamos la hora, pero ya estáis pagando vuestro consumo como un horario normal. Es decir, ahora a las 7 de la tarde ya es de noche, ¿no? En invierno en España. Y nos están cobrando ese consumo de esa hora a mayores que estamos haciendo al mismo precio que cualquier otro consumo. ¿Tú crees que sería, también se podría solucionar de esa manera, o qué crees tú? Tú me das a elegir y yo te digo, ¿y por qué no las dos cosas? Por un lado, la apuesta por las energías renovables a título individual en cada casa y, por supuesto, a nivel de gobierno. Y si se consigue jugar con las energías renovables, puede llegar a salir tan barata la electricidad, que bajaría muchísimo el precio de la luz, o incluso se podría llegar a suministrar, imagínate, energía solar en España, toda la que tenemos, cuando hubo un momento en que en una casa unas placas solares daban tanta energía que te podías conectar a la red general, y darle esa energía a la red y cobrar por ello. Y acababa saliéndote tu luz gratis, o incluso podías llegar a ganar. Y esa luz que tú dabas, esa energía que tú dabas, iba a la red europea. Ahora imagínate si lo hiciera España. Podría ser como el petróleo en Arabia. La gente no trabaja y gana dinero, y cobran un sueldo exclusivamente porque hay petróleo en Arabia. Pues aquí podría ser dejar de trabajar porque hay tanta energía solar que podríamos ganar dinero solo por vivir y haber nacido en España. O una pequeña cantidad, o al menos que nos saliera gratis toda la energía que consumimos. Claro, por lo menos ser beneficiarios de algo, ¿no? Ya que tenemos la suerte de tener tantas horas solares, pues decir, oye, bueno, pues vamos a aprovecharla. De esa manera ayudaríamos al planeta también a vivir y, no sé, sería todo beneficio, ¿no?, para nosotros. Con esto cerramos el debate. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. 1:28, una cuña y continuamos. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera. Realidad Inversa, con Ana Corcuera. Llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Podía oír cánticos. Vestían túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Esta noche vamos a hablar de hipnosis, una herramienta mental, si se puede llamar así, que tiene diferentes utilidades. Pero, ¿qué es la hipnosis? La verdad es que la hipnosis no es fácil de definir, porque experimentadores por un lado y psicólogos por otro se contradicen o tienen puntos de vista muy diferentes. Pero todos sabemos lo que es la hipnosis, porque al menos en dibujos animados la hemos visto, por supuesto en escenario. Todos recordamos la imagen esa del péndulo delante de los ojos, que si sigues con la mirada acabas hipnotizado y luego haces todo lo que te mandan, ¿no? Entonces eso es la hipnosis. No me voy a meter a definirla porque de verdad que hay mucha controversia. Todos hemos visto alguna vez un espectáculo de hipnosis en directo o en televisión, y la verdad que los efectos en los voluntarios que se presentan a ser hipnotizados nos llama mucho la atención, ¿no? Pero ¿cómo se organiza? ¿El hipnotizador pide uno o varios voluntarios delante del público y ocurre todo tal como lo vemos? No exactamente. El hipnotizador, esto es que tuve la suerte de conocer un... Bueno, suerte, sí. De conocer un hipnotizador de escenario, y él me estuvo contando cómo funcionaba. Lo que hacen es buscar a los voluntarios antes, es decir, ellos están un día antes por la sala donde van a trabajar, normalmente uno o dos días, ¿no? Y buscan gente que va a acudir al espectáculo y trabajan con ellos una hora antes o media hora antes de que empiece el espectáculo, y los hipnotizan ahí. Y luego, esta gente se sienta en el público y cuando los sacan voluntarios o cuando piden voluntarios y mucha gente levanta la mano, salen los que ya han sido, con los que ya han trabajado antes detrás del escenario. Y tienen un trabajo hecho ya, un pretrabajo. Por eso es tan rápido cuando se ve que a lo mejor les ponen el dedo en la frente y caen fulminados o con cualquier gesto. Pero es porque ya están preparados previamente. y además no cualquiera puede ser una persona de escenario, un hipnotizado de escenario. Hay quien de ninguna manera entra, aunque quiera, no consigue entrar en ese estado de hipnosis que es necesario. Hay quien entra tan profundo que se queda totalmente adormilado, quieto, y no responde. Entonces, no es que no esté bajo efecto de hipnosis, que lo está, pero no da juego en el escenario, no va a hacer nada, no se va a mover, entonces no tiene ninguna gracia, ¿no? Si se ha quedado ahí dormido en la silla, pues dormido en la silla, no sirve. Entonces seleccionan a los que entran en un nivel intermedio, que pueden moverse, que pueden reaccionar, que entran y salen con facilidad, y que esos son los que de verdad van a responder a lo que el hipnotizador pide. Entonces, ¿qué hay de verdad en los efectos que vemos ahí encima del escenario? Cuando los están haciendo, hay todo. Sí que es cierto que el hipnotizado está haciendo lo que le piden, y sí que es cierto que se deja llevar. No hay mentira ahí, no hay teatro, no hay. Los hipnotizados no son gente que se ha puesto de acuerdo con el hipnotizador para fingir algo. Sí que lo que está ocurriendo realmente es lo que estás viendo tú. Pero es un nivel suave de hipnosis. Y una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? Y es si pueden quedarle secuelas de lo que les han hecho antes, ¿no? En este escenario a esos voluntarios. Realmente no, porque te digo, porque es muy suave el nivel. A ver, el que ha entrado muy profundo, a ese lo despiertan y lo mandan a su casa, no les sirve a ellos. Los otros tienen un nivel suave de hipnosis, un nivel muy leve, entonces ahí no hay tiempo de que queden secuelas. Lo que sí hay un juego que hacen los propios hipnotizadores, que es que mientras los tienen en el escenario, a los hipnotizados, por lo menos en escenario, cuando lo hacen en salas de tipo bar o este estilo, ¿no? No teatro, pero sin bar o algo así, que es más abierto, con las mesas, con la gente sentada, con el público en corro, ahí les dejan una orden. Muchas veces, cuando está justo despertando la persona, le están diciendo, a lo mejor, cuando yo diga, cuando oigáis la palabra bomba, os tiráis en plancha o desapareces, o hay un ataque terrorista y tú tienes que desaparecer. Algo así. O realmente hay una bomba. Les dejan ese tipo de comandos. Eso sí que es una posthipnosis. Es como una secuela, pero pequeñita. De tal manera que los hace sentarse, la gente les aplaude, él saluda y dice: esta noche ha sido estupenda, ha sido una bomba. Y en el momento en que dice eso, los hipnotizados, que ya estaban sentados con su familia y creían que estaban despiertos, los ves saltar como locos, pero uno se esconde detrás de la barra, el otro se tira en plancha debajo de una mesa, el otro sale por la puerta corriendo, y este sí que es la secuela, pero apenas dura un ratito y se ha acabado, ¿no? Yo creo que eso todos lo hemos visto en la televisión, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de la hipnosis en el espectáculo, pero nos vamos a poner un poquito más serios y vamos a hablar de la hipnosis, que tiene también una aplicación terapéutica, por ejemplo, para dejar de fumar. ¿Esto realmente funciona? Aquí hay dudas también. Los que aplican la terapia, lo que dicen es que la hipnosis no es lo único que hay que hacer. La hipnosis, ella sola no cura. Dicen que tiene que formar parte de un grupo de terapias, pero sí que ayuda. Y también hay quien dice que el efecto puede funcionar, pero en un tiempo breve, o no tan breve, desaparecer. Esto es lo que yo he leído. Yo no he dejado de fumar con hipnosis, ni me he sometido nunca a una terapia de hipnosis, pero Sí que conozco una persona que sí que le hicieron hipnosis y dijo, sí, funcionó un tiempo, pero luego no tenía que haber vuelto, quizá, o no lo sé. Es una manera de sugestión. Entonces, en la medida en que te dejas sugestionar y quieres seguir sugestionado, o en la medida en que te dejas sugestionar para dejar de fumar y lo utilizas tú mismo como un apoyo y un trampolín, a lo mejor para pasar la primera parte, que es la peor, ¿no?, de dejar de fumar, pues a lo mejor ese primer mes te dura el efecto y luego desaparece. Entonces depende de la voluntad de del paciente el que continúe con eso o incluso vuelva otra vez o que desaparezca el efecto. Bueno, yo tengo muchas preguntas sobre este tema, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es ¿con la hipnosis se pierde la consciencia? No. El hipnotizado, de hecho, si perdiera la consciencia no habría hipnosis, no habría este fenómeno. Tiene que estar consciente, estar escuchando. Lo que pasa es que está en un nivel de relajación muy profundo y de aceptación de lo que le dicen. ¿Y si me hipnotizan, lo diré todo sin poder mentir? ¿O no? ¿O puedo evitar el decir la verdad? No lo dices todo. Esto es uno de los mitos. Pero no, se puede, se controla más de lo que, o esto es lo que dicen, ¿no?, que se controla más de lo que aparentemente se ve. Realmente tú estás escuchando y estás permitiendo unas cosas y no permitiendo otras. A lo mejor parece así un poco simpática la pregunta, ¿no?, pero yo creo que alguna vez todos lo hemos pensado, ¿no?, sobre todo cuando éramos niños. ¿Los hipnotizadores tienen poderes especiales? Es que se presentan así, sobre todo en el escenario, como magos, como dentro de las artes escénicas y mágicas, ¿no?, se presenta la hipnosis. Pero no tienen poderes especiales. Lo que tienen es un buen entrenamiento en el control de la voz y en otras formas de llevar a la persona al nivel de hipnosis, pero no son poderes especiales. Cualquiera puede entrenarse para ser un hipnotizador. ¿Pierdes la voluntad cuando te hacen este tipo de hipnosis? Por ejemplo, que haces lo que ellos te manden sin tener voluntad sobre ti mismo. Tampoco, igual que puedes no decir lo que no quieres o mentir, igualmente tienes el control para no hacer lo que ellos te pidan si tú no lo quieres. En esto sí que puedo contar una maldad que intentaron hacer, y esto me lo contaba el hipnotizador. Dice que se habían reunido tres amigos y que era una noche de fiesta. En fin, eran unos tiempos un poco más libertinos que ahora, y estaban con una chica que además la chica estaba decidida a pasar la noche con el hipnotizador, pero jugando intentaron que se desnudara bajo hipnosis y no hubo manera, no lo consiguieron. La chica no quería y no consiguieron que se desnudara ante los tres que estaban allí, de lo cual me alegro, Y ya haciendo ya la pregunta ya más seria todavía, dicen que pueden sustituir a la anestesia. ¿Esto es cierto? Puede ayudar. Yo no he leído que sustituya del todo, pero sí que ayuda muchísimo a mitigar o a que se necesite mucha menos anestesia o incluso solo una sedación. Mira, el caso que más me ha llamado la atención, porque sí que había oído muchos casos remitidos por hospitales y tal, pero la reina Fabiola de Bélgica, con 80 años, estuvo hospitalizada 4 días porque le iban a operar de tiroides y lo hicieron bajo hipnosis. Y esto lo dijo la prensa belga. Es impresionante porque, a ver, yo me puedo creer o no creer que alguien diga 180 personas en no sé qué hospital fueron intervenidas con hipnosis, pero ya cuando lo publica la prensa belga y lo hace de la reina Fabiola, no hay ni bromas ni mentiras ahí. Y lo que además dicen que optaron por esta técnica porque tiene menos riesgos para una persona mayor que una anestesia general, claro. Lo que pasa es que sí que utilizaron una ligera sedación o una anestesia local, ¿no? Que combinándola con la hipnosis es perfecta. Como vemos, la hipnosis tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Que se conozcan, pero tal vez la más popular sea la terapia regresiva. ¿De qué se trata todo esto? La terapia regresiva es cuando a una persona que tiene un trauma, que tiene un problema psicológico más bien y que no sabe por dónde atacarle o se encuentra con problemas de personalidad y no sabe qué hacer con esto, al someterse a hipnosis la llevan hacia atrás en su vida hasta encontrar el origen del trauma. Y sobre todo es espectacular cuando les llevan a vidas pasadas. Y entonces las personas encuentran directamente el personaje que fueron antes de este. Así van encontrando las anteriores reencarnaciones. O esto es lo que se dice y lo que se cree. Lo cierto es que esto que quien crea en la reencarnación aceptará la propuesta y quien no la crea, o quien no crea en la reencarnación ya estará pensando que yo estoy aquí engañando a todo el mundo, está avalado por un psiquiatra que es Brian Weiss, que tiene renombre internacional, porque este hombre, además de ser un especialista en psiquiatría biológica y abuso de drogas, es profesor de psiquiatría en el Hospital Monte Sinaí, que Monte Sinaí sí que es muy conocido. Sí. Y afiliado a la universidad también, que está asociada a Monte Sinaí en Miami. Aparte de todo lo que el hombre tiene en artículos científicos y en cosas de estas. La cuestión es que él tenía una paciente, Catherine, que fue la primera que llevó a vidas pasadas en regresiones hipnóticas. Y lo que le ocurrió con ella es que un día, ella, a través de uno de los personajes en los que estaba bajo hipnosis, le dijo a él: su padre y su hijo están aquí. Su hijo, esto lo leo textual, su hijo murió porque tenía las arterias del corazón invertidas. Su alma estaba muy avanzada y su muerte pagó las deudas de ustedes, sus padres. Vaya. Entonces, esto que escuchó Brian Weiss luego, con el tiempo, él escribió un libro, y en el libro él decía que Catherine no tenía manera de saber la muerte de su hijo, porque su hijo había muerto muchísimos años antes, a los 23 días de edad. Efectivamente, las venas y las arterias estaban invertidas en su corazón. Dice que es como si el corazón estuviera del revés. Sí. Imposible vivir así. Y tampoco, Catherine también dijo el nombre del padre, que tampoco tenía manera de saberlo, y también le aseguró que a la otra hija le habían puesto Amy en memoria del padre. Y todo esto marcó a Brian Weiss de tal manera que que siguió trabajando con el tema de la terapia regresiva ya con todo el mundo, y aún sigue hoy en día. En Miami se puede asistir a su consulta para que te haga una terapia regresiva. ¿Hasta qué punto es cierto? Vamos, lo que ocurrió fue impactante para él, pero ¿hasta qué punto esto era solo algo que ocurría por la hipnosis o había algún otro proceso? Lo cierto es que la terapia regresiva ha llevado a mucha gente a conocer sus vidas pasadas, o a lo que ellos creen que son sus vidas pasadas. Pero hay un enorme riesgo de que la regresión genere falsos recuerdos, ¿no? De esto hay muchos casos, pero uno de los que más llama la atención es el que se conoció como abuso ritual satánico. ¿En qué consistió esto? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Esto fue famoso en Estados Unidos durante los años 80 y parte de los 90. Lo llamaron así la prensa que copó, vamos, durante muchos años, los periódicos de Estados Unidos, televisiones, pero también la gente en la calle, preocupación de las autoridades fue algo imponente, el fenómeno del abuso ritual satánico. Y esto ocurrió porque hubo unas personas que fueron denunciadas por un montón de chavales por haber sufrido abusos sexuales, pero también vejaciones, e incluso decían que habían llegado a matar a un bebé y se habían tomado su sangre bajo ritual satánico. Y estos chavales provenían todos de una guardería o de un centro de infancia, ¿no? Y a quien acusaban era a la dueña, a los hijos, en fin, 7 personas en total. El juicio fue el más largo y el más caro de Estados Unidos. Y al fin, bueno, a la semana, 5 de ellos ya estaban libres. Habían retirado los cargos contra ellos. Y los otros 2 quedaron también en libertad porque no había manera de demostrar nada. A finales de los 90, el fenómeno del abuso ritual satánico ya decayó y todo se tranquilizó, ¿no? Porque los pocos casos que llegaron a juicio, todos resultaron sin condenas. O al menos ninguna tenía conexión con cultos satánicos. Pero fíjate que el origen de todo esto fue por un psiquiatra canadiense llamado Lawrence Pazder y por su paciente, que después fue su esposa, Michelle Smith. Y ellos publicaron un libro que se convirtió además en un bestseller, que era Los recuerdos de Michelle o Michelle recuerda, algo así es la traducción. Y ella narraba cómo Pazder, Lawrence, le había hecho una terapia de recuperación de memoria y con eso le había ayudado a desvelar los recuerdos reprimidos de una infancia con agresiones, torturas, vejaciones, pero no te lo pierdas, por su propia madre y otros miembros de una secta satánica. Cuentan que este libro causó tanto impacto que a partir de ahí empezaron a salir denuncias de muchas personas por abusos del mismo tipo, también producidos por sectas satánicas. Eran los años 80, era una época en el florecimiento de las sectas satánicas y otras cosas. Ya hablamos en su día, sí. Y era también en los años, en 1980, a partir de ahí. La cuestión es que cuando estos procedimientos fueron, vamos a ver, el interrogatorio que hacía Lawrence Pazder era de tipo coercitivo. Un interrogatorio coercitivo es ese que fuerzas a la persona a que diga lo que tú quieres, la conduces, ¿no? Sí. A que diga lo que tú quieres oír. No es lo mismo decirle a alguien, ¿qué tal te llevabas con tu madre? Que decirle, con tu madre te llevabas mal, ¿verdad? Y claro. Entonces en una persona que está en hipnosis y que confía totalmente en su terapeuta, le estás implantando una imagen, la de que te llevabas mal. Y según va hablando, la van dirigiendo con las preguntas, sí, pero ¿y tú recuerdas si te quitaba la ropa? ¿O tú recuerdas si te hacía algo que no fuera honesto? ¿O tú recuerdas? Y de esa manera va implantando las imágenes al punto que la persona va creyendo que le ha ocurrido lo que le están diciendo. Entonces, estos procedimientos fueron aplicados a las víctimas y a los testigos de estos casos de abusos que decíamos. Y siempre era Lawrence Pazder el que actuaba como perito en muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, de los 400 niños interrogados en el caso McCartin, que era el que decíamos que hubo un juicio muy largo en Estados Unidos, el juicio más largo y más caro, al principio muy pocos dijeron que hubiera habido una conducta impropia, pero tras las sesiones intensivas de hipnosis, hasta 360 niños denunciaron abusos. Por otro lado, lo que dicen es hay otro psicólogo ya que, bueno, otro y muchos otros, ¿no? Pero hay uno también que ha publicado otro libro que son, bueno, se titula algo así como Se cometieron errores. Dice que las únicas pruebas científicas que existen sobre este tema lo que indican es que es fácil implantar falsos recuerdos, intencionadamente o no, en una persona que está bajo hipnosis, pero el problema de las personas con traumas de este estilo, como abusos sexuales, no es que no puedan recordarlos, sino que no pueden olvidarlos. Una vez implantado el recuerdo, no se puede olvidar, aunque sea falso. Es una broma pesada, creo yo. Sí. Porque vamos, si tú no has tenido nada y de repente te llevan a pensar que han abusado de ti sexualmente y que te han sometido a torturas y que te han vejado en público y que has participado como víctima de un ritual satánico y cuando sales de esa hipnosis ya no puedes nunca más olvidar eso. De hecho, también hace mucho tiempo, y es por lo que yo quería hablar de la hipnosis esta noche, ¿no? Porque recordaba un caso que me impactó y era algo parecido. Unas hijas denunciaron a su padre por abusos sexuales y las niñas lo hacían en venganza porque el padre no les había dejado salir una noche. Era en Estados Unidos. El padre se puso serio y dijo, esta noche no salís porque es muy tarde o por lo que fuera, porque las había castigado. Y las niñas denunciaron al padre por abusos sexuales. Al padre lo sometieron a este tipo de hipnosis hasta que acabó creyendo que había violado a sus hijas. Después, más adelante, y con todo esto en la mano, el hombre supo que el recuerdo era una falsa, era falso, se lo habían implantado desde la hipnosis. Pero él decía que aun sabiéndolo, vivía siempre con el dolor de haber violado a sus hijas. Se sabe por documentos desclasificados que la CIA experimentó con la hipnosis. ¿Se puede programar el cerebro de una persona por medio de la hipnosis para que cometa cualquier acto de forma involuntaria? A la CIA le interesaba mucho el control de la mente en la época de la Guerra Fría. Y justo lo que acabas de preguntar es lo que ellos se preguntaron y lo que ellos querían, ¿no? Que era programar a una persona para que cometiera algo incluso de forma involuntaria. De hecho, la CIA tenía tres objetivos cuando empezó a investigar en los años 80, estamos 30 años antes. Uno era conseguir obtener todo tipo de información de los espías capturados. Otro era poder crear espías incapaces de revelar secretos, que no se los pudieran sacar de ninguna manera al enemigo. Y finalmente querían, y esto es muy, lo hemos visto en muchas películas, crear soldados programados capaces de ejecutar un asesinato en un momento determinado y sin saber conscientemente que están programados. Uh-huh. Esto es lo que después explican, que era crear una personalidad múltiple, es decir, una persona normal y o incluso una persona de ellos, hacerla un soviet total, que fuera un ferviente creyente del comunismo y de Rusia y mandarlo a Rusia y que fuera el más ruso de los rusos comunistas, pero que llevara adentro otra personalidad que fuera el asesino para Estados Unidos. Entonces imagínate, ciudadano norteamericano, de repente lo vuelven bajo hipnosis, o es lo que pretendían, comunista prosoviético, y dentro de él, y supuestamente tras una llamada de teléfono, una palabra o una orden, asesino de lo que le pidieran. Esto es lo que pretendían. A este proyecto destinaron muchísimos millones de dólares, porque ganar la Guerra Fría en el campo del espionaje era el objetivo. Pero en 10 años más o menos, un poco más, a mediados de los 60, ya se habían cancelado muchas investigaciones porque realmente los resultados eran pocos, malos, contraproducentes. no solo habían utilizado hipnosis, para la Guerra Fría habían usado también experimentos con LSD, con la droga, con descargas eléctricas, con aislamientos duros, pero nada de esto llegó a funcionar del todo. Y la cosa es que, bueno, a todo esto de la hipnosis le llamaban artichoke al equipo, y el experimento, la operación, le llamaron MK Ultra. Bueno, pues un miembro de Artichoke, que era un oficial de la CIA, Morse Allen, acudió a un curso de un hipnotizador en Nueva York. Estuvo 4 días aprendiendo a hipnotizar. Y viendo todo lo que daba de sí, llegó a su oficina e hipnotizó a una de sus secretarias. Y fíjate que los resultados fueron aceptables, porque dice que casi una de sus secretarias intentó asesinar a la otra, siguiendo las órdenes de él. Claro, no lo remató. Entonces sí que pensó que se podía hacer esto con los espías. Pero claro, una cosa es hipnotizar a una secretaria condicionada por tu jefe, en el que confías, y con la confianza en la CIA, ¿no?, en donde estaba trabajando. Y otra muy distinta es hipnotizar a alguien, programarlo para cometer un crimen y conseguir que finalmente lo lleve a cabo. Todo sin confianza, sin la distancia. Bueno, la distancia no, el momento de la hipnosis es cerca, pero sí, luego se distancian. ¿Y cómo consigues a miles de kilómetros que esta persona ejecute una orden? Uh-huh. ¿O quién le daría la orden? ¿O si actuaba al oír por casualidad la frase clave? ¿Qué pasaba en un momento que no tocaba? A lo mejor le dicen, yo qué sé, cuando te diga come lechuga, matas a alguien. Y alguien le, claro, dice come lechuga y mata al primero que tiene delante. Exacto. Claro, entonces una cosa era someter a hipnosis a un individuo para que a continuación cometiese un acto, y otra era poderlo programar dejando sus facultades intactas para cometer un crimen en un momento preciso. Para finalizar, Ana, después de todo lo que hemos visto esta noche sobre la hipnosis, ¿tú te dejarías hipnotizar o no? Ni de broma. Ni de broma, ya lo intentaron. Pero yo no me dejo. Yo no entro, yo soy el caso más desesperante para un hipnotizador de escenario, si es que lo intentara, porque no me dejo hipnotizar. No pierdo el control, no quiero perder el control, y menos ante un hipnotizador. Además, yo ya había oído hace muchos años, no se dejen hipnotizar, porque a lo mejor, sin saberlo, los pensamientos o los sentimientos o lo que tiene el hipnotizador dentro de él queda implantado en ustedes, en el sentido de que te podían transmitir un trauma. Eso es lo que nos estaban explicando. Pero claro, cuando después he leído todo lo que puede ocurrir con los falsos recuerdos, entiendo por qué nos decían no se dejen hipnotizar, porque de no conocer perfectamente al hipnotizador, y aun conociéndolo, él puede tener algo dentro que te lo esté implantando a ti y tú no enterarte. ¿Quién sabe, así, verdad? Que no. Uf, imagínate. Bueno, pues aquí ponemos punto y final al tema de esta noche. Ana Corcuera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos. En la medianoche, las ánimas salen en procesión. Y en la radio suena La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Bueno, amigos, y hasta aquí el programa de esta noche. Apenas tenemos tiempo ya para despedirnos unos segundos, pero quiero recordaros a todos que el próximo día 21 de marzo, a partir de las 10 de la noche en horario español, me podréis encontrar en vicusradio.com, donde haremos un especial inauguración de la parrilla, inauguración de la radio, inauguración de un proyecto que nace y que esperamos contar con todos vosotros. Ahí me veréis en otra faceta de mi vida, recordando viejos tiempos y también haciendo un repaso por esos 8 años que yo, precisamente el día 21 de marzo, cumplo como locutor de radio. Nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.